Somos la Asociación para la Defensa y la Protección de la Montaña de las Granadillas en Zacapa. Ellos son dos compañeros y compañera que son parte de la lucha, incluso la Junta Directiva. Al fondo está el reverendo José Pilar, que llegó hoy también, que también es compañero de lucha de la Iglesia Luterana. Nosotros somos una organización, como ya dijimos, para defender la vida. Nuestra filosofía es defender la vida, como dice lo del seminario, defender la vida y la madre tierra. Entonces, nos constituimos como asociación para defender la vida, porque creemos que el bosque es vida y lo que genera agua y oxígeno es vida. Tres elementos indispensables para vivir y tenemos que defenderlo. Por favor, señorita, con la primera diapositiva. Bueno, ese es el logo de nuestra asociación. ¿Por qué y para qué existe la asociación? Ya dijimos, la asociación existe porque el bosque de Zacapa es una zona que abastece de agua a las comunidades y al departamento, al municipio de la cabecera departamental, se abastece de agua de esa pequeña zona de recarga hídrica. Es un ramal de la Sierra del Merendón. Entonces, por eso existe la asociación, porque ya ha sido depredada en un 80% y nada más nos queda un 20% de bosque. Y están talando bosque en la zona de recarga hídrica. El Instituto Nacional de Bosques está dando licencias y licencias para que los empresarios, incluyendo a este señor Meani, que acaba de renunciar de ministro, hagan plata y acumulen riqueza, ¿verdad? Es dueño de Maderas El Alto, allá en Teculután, en Usumatlán, Zacapa. Por el derecho al agua también, ¿va? ¿Por qué y para qué existe? Por el derecho al agua, para conservar y restaurar los bosques de Zacapa. ¿Seguimos? Y tenemos un lema también. Todo el mundo cree que va a abrir un chorro y el agua de ahí viene. El agua no viene del chorro, viene de la montaña Las Granadillas. Ese es nuestro lema. Y de cualquier montaña, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, que el agua no nace en las cañerías, no nace en los grifos, sino nace en los bosques. Siguiente, por favor. Y esas son algunas de nuestras actividades. Como nuestra misión es cuidar y recuperar los bosques, entonces tenemos viveros cosechados ahí mismo, arriba en la montaña, con plantas, con semillas y plantas del propio hábitat. No queremos llegar a infectar, sino conservar la biodiversidad que ahí existe. Entonces, por eso se recogen ahí con los campesinos la semilla y ahí se planta. Esa es una actividad de reforestación en una pequeña microcuenca que se está secando. Entonces, de ambos lados se le plantan árboles. La siguiente. Ahí está nuestro compañero Arnoldo con un niño plantando arbolitos en esa área que acabamos de ver en grande. Siguiente. Entonces están ahí alumnos y campesinos, que también los alumnos de las escuelas se involucran trayendo los arbolitos del vivero en gradillas para llevarlos a la zona de plantación que se elige, se monitorea antes para ver dónde se van a sembrar. Esa es lo contrario de lo que la asociación hace. Eso es lo que hacen algunos finqueros y depredadores. Esa es una zona devastada en la parte más alta, que es la zona de recarga hídrica, en donde la práctica de algunos finqueros es que se apoderan o compran un terreno, pero a la vez le pagan a campesinos que tienen necesidad allá en la montaña para que vayan talando el bosque Y cuando ya está devastado, ellos siembran café y corren el cerco para hacer más grande su terreno. La siguiente. Ahí está lo que ellos hacen, así empiezan sus cultivos, los grandes terratenientes allá en la montaña, porque esa no es una cosecha de campesinos, y es una cosecha de, a veces, viveros de café, hortalizas u otras cosas que estos finqueros cambian el uso del suelo, porque esta es una zona de uso de vocación forestal y es muy cercana a un bosque nuboso, muy alto, de 1800, 1700 metros sobre el nivel del mar. La siguiente. Ahí está lo mismo que les mostraba en la anterior, diapositiva. Eso es lo que le mandan a los campesinos a hacer, que eso se llaman anillos, que anillen el tronco del árbol para que éste se seque, y luego decir ellos que aprovechan un árbol seco. Pero ya ellos hicieron un proceso de destrucción. Ese arroyito, disculpe, regresen. Ese arroyito que se ve ahí está cabal en el asiento de la ladera donde están esos árboles que están anillados. Siguiente. Estas son algunas actividades de reuniones que hacemos de salón para discutir el tema, para discutir, ir a los medios de comunicación y denunciar a los depredadores, denunciar a las instituciones como el INAV, denunciar a las instituciones como la alcaldía y su corporación municipal, que tienen toda la obligación de proteger incluso terrenos municipales que están siendo devastados, porque con el voto, el poder popular del voto, que ya decíamos anteriormente, depositamos en una autoridad municipal, pero ellos lo utilizan para hacer negocios con estos terratenientes y no para defender al pueblo, para desarrollar los pueblos, sino para hacer acumular riquezas. Entonces, esas reuniones hacemos para ir y ver en qué medios de comunicación vamos a hacer las denuncias, pero también tomar en cuenta que por esas denuncias vamos a ser perseguidos, porque ya hemos sido perseguidos por eso. Pero no tenemos miedo y estamos despiertos. La siguiente. Ahí es, en esa diapositiva, estamos con algunas autoridades, está el compañero diputado Walter Félix de la URNG, que conjuntamente con Héctor Nuila son de las autoridades electas popularmente, que sí les tenemos confianza, porque sí nos han demostrado, porque sí han llamado incluso a ministros a interpelación en el Congreso, y les hemos dicho unas cuantas verdades, y de ahí algo hemos conseguido, y estamos en la ponencia de presentar una iniciativa de ley para declarar la montaña de las Granadillas como una área protegida. Ahí también es yo creo que es la misma reunión. La siguiente. Ahí ya, después de esa reunión, se planificó un recorrido por el bosque y por las fincas privadas. Ahí está en una finca privada, está el finquero, tratando de convencer al gobernador, que es el que está ahí de gorrita, para decirle que ellos no están haciendo ningún daño, simplemente están aprovechando, como dice el INAV, su recurso, pero aprovechando desde hace ya muchos años que ya destruyeron, y lo que tenemos ahora son grandes deficiencias en la producción de recurso hídrico. Siguiente. Ahí está el viceministro de Ambiente, Luis Zurita, que incluso es un chiquimulteco. Se comprometió a una serie de cosas ahí en esa, de compromisos ahí en esa caminata, y hasta el momento no las ha cumplido, incluyendo un sobrevuelo para monitorear lo que pasa ahí en la montaña de las Granadillas, pero hasta el momento no ha cumplido sus compromisos. Eso, esa diapositiva la quise poner porque refleja al fondo lo más alto de la montaña, y ustedes pueden ver ahí un bosque nuboso, un bosque en donde cuando uno se camina, los rayos del sol muy poco penetran y sí va a sentir un ambiente de usted húmedo, de los árboles chorreando agua. A pesar de que Zacapa está catalogado como un departamento muy caliente, muy cercano a 45 minutos en carro y una hora caminando, podemos tener un ambiente como el que estamos viviendo acá. Ahí está otra diapositiva ya tomada dentro del bosque nuboso, donde ustedes pueden ver ya no son árboles muy, muy gruesos, sino que árboles que crecen en un ambiente, en un espacio muy reducido y crecen hacia arriba y tienen muchas, ¿cómo le llaman? Gallinazas o no sé qué cosas son esas, pastes e incluso hay ahí orquídeas, ¿sí? Y esa es la consecuencia de la destrucción del bosque. Este es un río que se llama Punilá, que hace muchos años bajaba hasta la ciudad de Zacapa con abundante agua y que en estos tiempos ya está de esa forma. Y es de donde ese río, de donde nace, de ahí se abastecen las comunidades y es lo que se está diciéndole a los, al gobernador y a las autoridades locales, incluyendo al INAV, que les proponemos dejar de talar árboles siquiera unos 5 o 10 años y dedicarnos a recuperar el bosque. Porque ellos, nosotros no les estamos diciendo a los finqueros que no aprovechen su recurso, simplemente que suspendan el aprovechamiento durante un tiempo prudencial para que podamos recuperar y mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Siente? Bueno, como pueden ver ahí en esa diapositiva, es el final de un día, como también estamos acá en el final de la presentación. La siguiente, por favor. Gracias por la atención a ustedes, ¿sí? Y a continuación yo creo que les pusieron ahí un videito para que ustedes observen un poquito más el bosque. Gracias. Preguntas, aquí estamos para responderles.